oído el tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. José Ignacio Cabrujas, destacado dramaturgo y cronista, quien analizó nuestra historia desde una gran parodia e ironía. Un día escribió: forma parte de alguna desgracia territorial la sensación de que todo lo que nos gusta a los venezolanos es criticable o sujeto a público menosprecio. Porque si camina, muerde. Si vuela, fracasa. Si se arrastra, envenena. Y si habla, es error. Corte se imprime. ¿Escuchabas? Oído al tambor. Palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.